Si acaso, hermano, alguna vez me encuentras débil, no me critiques sin saber lo que hay en mí. Alza tus manos y mira hacia el cielo. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ante la santa presencia del Señor, sí, del Señor, recuerda siempre que soy tu hermano y que me esfuerzo por ganar el galardón. Eres fuerte y procuras ayudarme, pues tu consejo yo quizás lo escucharé. Pídele a Dios que me consuele, pues solo así yo viviré. Presencia del Señor, sí, del Señor, recuerda siempre que soy tu hermano y que me fuerzo.